Wake up, wake up, wake up. Despierta, amigo. Escucha los diferentes sonidos del rock en español. A través de tu morralito. Lunes y viernes. De 7 a 8 de la noche. Por el 97.3 de tu FM. Hey, hey, banda, ¿cómo se encuentra en esta tarde, noche? Más que listos para iniciar nosotros, no se les olvide que el día de hoy tenemos la esperada ya entrevista con los compas de Caso Perdido, después de haberse retrasado un mes aproximadamente, pero ya está más que lista. Por supuesto también que tendremos algunas notas interesantes de grupos presentando nuevos materiales, algo más de lo que están haciendo nuestros compas políticos, que es temporada, hay que comprender esa situación, pero aún así no se nos escapan. Y agradeciendo por supuesto a toda la banda de La Voladora Radio, que hace posible que estemos con todos ustedes. Y agradeciendo a aquellos que nos sintonizan a lo largo de la semana en los diferentes horarios, con programación tan variada como la misma música. Por ahí un saludito antes de que se nos olvide, a Vero, a Chío, a Daniel, un saludo para Sol, para las compañeras de Comunicarte, brindando un espacio cultural a toda la banda que hace falta, por supuesto, y nosotros dando la apertura también a algunas bandas independientes, como la rolita que vamos a escuchar a continuación y que pronto, muy pronto, tendremos la entrevista en el podcast para que la puedan descargar. Para continuar con esta buena vibra en inicio de semana que hace falta para poder aguantar los demás días, ¿qué les parece si de una vez escuchamos la entrevista con los compas de Caso Perdido, amenizado por supuesto con rolitas de ellos? Tu nombre, carnal, y nombre de la banda. Yo soy Mayo y de Caso Perdido. ¿De dónde surgió el nombre de Caso Perdido? Pues salió de que no teníamos ningún nombre. Empezamos a buscar nombres y al final uno no sé quién fue y dijo, esto es un caso perdido, y nos hizo gracia y nos quedamos así. Y para darle un toque un poco más cutre pusimos una K, que era súper cutre, pero nos hizo gracia. Y de eso, vino el nombre de eso, de que no teníamos ningún nombre, claro, para poner a la banda. Y de ahí surgió lo que es esta gira, que es Sin Fronteras. ¿Por qué ponerle Sin Fronteras? Sin Fronteras era el primer tema, bueno, el primer single de la banda, y queríamos hacer una canción que, bueno, hablara de que todos tenemos que estar unidos, ¿no? Que daba igual en qué lugar del mundo, que si alguien necesitaba algo, todo el mundo tiene que estar ahí, o tiene que apoyar, o tenemos que luchar contra el sistema, pero todos juntos. O sea, era saltar las fronteras los estados, ser todos uno, ¿no? O sea, la clase obrera estar apoyándose y la gente del pueblo luchar por algo, pero en conjunto, da igual que fuera Europa o Latinoamérica o Norteamérica en un momento dado, sino estar todos unidos y luchar pues, contra el fascismo, contra el capitalismo, crear otra cultura, buscar otra sociedad, y eso, de eso habla Sin Fronteras, principalmente. Y también para la banda, ¿por qué es importante retomar los movimientos sociales de lo que acontece en los diferentes lugares? A ver, yo creo que hay que estar con la abierta a todo y hay que tener los ojos muy abiertos y que hoy te puede pasar a ti y mañana a mí. Entonces siempre tenemos que luchar y pensar en global, tenemos que apoyarnos entre todos, estar siempre, hay que estar muy alerta a lo que está pasando, para que no nos pase a nosotros y para que a los demás les deje de pasar, para poder crear un mundo distinto. Tienes que estar alerta porque si no, no se puede cambiar nada. Si no, dejamos que siga creciendo, que los de arriba nos sigan jodiendo y al final va a ser lo mismo para todos. O sea, hay que estar alerta y cambiar las cosas, aunque sea poco a poco. Por poco cada uno, pues a veces es mucho. Un poco de uno, un poco de otro, al final hacen un cambio social. ¿Y ustedes cómo van retomando para poder elaborar las canciones? En este caso, como ejemplo, el de Chiapas Resiste. Con Chiapas Resiste yo he tenido bastante contacto con gente de Chiapas. Siempre hemos intentado que cuando íbamos a hacer una canción informarnos bien y si podía ser con gente del lugar, mejor. Para nosotros la Revolución Zapatista es uno de los pilares fundamentales de la lucha contra la globalización y la defensa de un sector marginado de la sociedad como es el indígena, que es en realidad la raíz de un pueblo, pero es más fácil sentirte más americano o más sudamericano que sentir la propia cultura de un pueblo, la que es tuya de verdad. Entonces para nosotros el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es un referente en la lucha. En la lucha de lo que realmente somos, del pueblo, de la tierra. Y eso fue con casi todas las canciones igual, ¿no? Cuando hablas de la pena de muerte, como igual en el próximo disco, intentas informarte, hablar con la Amnistía Internacional, siempre saber lo que vas a decir y que lo que digas tenga un sentido, no decir palabras a tuntún porque simplemente quede revolucionario, quede muy de izquierda, sino saber lo que vas a decir y lo que vas a decir que sea consecuente. Ahora bajaremos mañana, vamos para Chiapas y ahí veremos la realidad. Quizás luego veamos lo que contemos no es lo que pensamos, entonces nosotros asumiremos nuestro propio error, pero si no es así, pues aún cantaré la canción con más sentimiento y sabiendo mucho más lo que digo. Y dentro de España, que es donde ustedes se encuentran, ¿cómo se encuentra la situación, el movimiento social? ¿Ustedes cómo lo han visto? Hay movimiento, lo que pasa es que con una ley antiterrorista, y cualquier movimiento social un poco radical se le aplica a esa ley antiterrorista. Es una ley bastante dura, donde puedes acabar encarcelado, donde se reprime, donde a los movimientos sociales o los movimientos de izquierda se les persigue, se les vigila constantemente, como es el caso de los movimientos ocupas o el defensa de, yo no sé, de espacios solidarios o centros sociales. Si hay un movimiento, y sobre todo el movimiento ocupa, el antisistema es muy grande en Europa y en España, pero está muy criminalizado. Enseguida, en cuanto pasa cualquier cosa, somos los malos, somos los que vamos a enfrentarnos a la policía. Aunque no sea así, ellos te van a vender una imagen. Entonces hay una lucha social, pero lo que te venden los medios es a un grupo de locos o de exaltados que se van a enfrentar a la policía simplemente porque no tienen nada mejor que hacer. Y eso es el problema que tenemos, por ejemplo, en España en cuanto a la desinformación y a la manipulación. Y en cuanto a movimientos sociales, la gente está muy activa. Hay mucho fascista, hay mucho neonazi, eso sí es cierto. Y eso es contra lo que tenemos que combatir ya desde la calle. Pero aún así lo que está subiendo fuerte son la gente de izquierda. La juventud es una juventud que piensa y que está alerta. Yo creo que es cuestión de tiempo de que llegue un buen cambio en Europa, pero hace falta. Ahora, tanto allá como acá hay escena independiente, me imagino. ¿Tú crees que esa escena independiente realmente esté funcionando como tal o hay que buscar otro enfoque, darle otra visión? Yo creo que si no funciona de manera independiente ya no funciona, ni aquí ni allá ni en ningún lugar. La diferencia que tenéis en México, por ejemplo, es algo como el tianguis. El tianguis cultural del Chopo es un referente que en Europa no tenemos. En Europa no existe ese referente. Hay un underground, hay una cultura de base, hay una cultura escondida, pero muy escondida, tan escondida que muchas veces ni sale. Entonces encontrarte espacios como aquí no se da. Es la diferencia, que de aquí quizás un grupo que trabaje desde la sombra puede llegar a algo, o puede tener una serie de seguidores. En España es mucho más complicado, y te enfrentas, como nosotros nos ha pasado, a la censura. Nosotros hemos estado censurados. Con la anterior banda que teníamos, tuvimos una canción contra el rey, y fuimos censurados, vetados en televisión, vetados en radio. Pero tienes dos opciones, o te callas, o sigues peleando. Y decidimos seguir peleando, que eso nos cueste más censura y más falta de libertad de expresión. Pero tenemos que hacerlo, no seríamos consecuentes. Yo creo que hay una cultura y que tiene que ser explotada, o sea, que tiene que explotar y ser explotada de una manera sabia. Quizás en México eso se dé mejor que en España. Es la diferencia grande. Ahora también, ¿por qué fue que decidieron que su primer disco se pudiera descargar totalmente gratis de la página? En España trabaja una empresa que se llama SGAE, la Sociedad General de Autores de España. Esa gente es una mafia. O pasas por su aro o no eres nadie. Tienes que pagar para con tu trabajo, tienes que pagar para todo. Nosotros decidimos no entrar. Entonces, como no queríamos entrar en el sistema y queríamos que un chavo de aquí, del DF, pudiera escuchar el disco, dijimos, vamos a ponerlo gratis y el que decida que lo lleve. Y el siguiente disco será igual. Sin embargo, aquí en el Tianguis del Chopo se vende, nos parece perfecto. Nosotros no estamos en contra de eso. Si aquí es un sitio de contracultura y a un chaval le apetece tener el disco de Caso Perdido, pues qué mejor manera que encontrar un sitio así. Pero nosotros le ofrecemos la opción de decir, bájatelo gratis de internet, está en nuestra web, no cobramos nada. Nosotros lo único que ganamos es que te gusten nuestras canciones. Y yo creo que hoy en día ya es la única alternativa si no quieres ser parte del sistema, y menos del sistema capitalista que de la disquera. Ahora bien, ¿tú crees que esa sea la mejor manera de distribuir su música o cuál sería para ustedes la mejor forma? Yo creo que es la única. Es la única porque no existe otra opción. La otra opción es pagar o que te paguen. Entonces nosotros preferimos que vengan a los conciertos y aquí se lo pasen bien. Y que estén en casa y digan, mira, me quiero descargar el disco de Caso Perdido. Y entren en la web y completamente gratis lo tengan en 2 minutos. Eso a nosotros nos llena más. que no hacer un negocio o entrar en el negocio. Y yo creo que hoy en día para las bandas autogestionadas, las bandas pequeñas, es la única manera. Y debe ser la única manera. Romper el sistema, romper a las grandes disqueras y trabajar nosotros. Ese es el futuro. Internet es la mejor arma. Y tenemos que explotarla y saber trabajar con ella. Ahora, dentro de este mismo término, ¿para ti qué ha significado el dedicarte a este tipo de música con sentido, con significado social? Pues es una liberación, porque cantas sobre cosas que te duelen en el día a día. Cosas que ves, que por lo menos tú subes en el escenario y dices, joder, sí, aquí, ¿sabes? Y voy a decir lo que creo que tengo que decir. Y veo que hay gente pues que piensa igual que tú. Creo que es una manera de luchar, la música es un arma y hay que saber utilizarla. Y yo me siento muy a gusto haciendo eso, me siento realizado. El día que yo no crea en lo que canto, me retiraré. No haré nada más. Directamente me retiraré y no... Si yo quiero seguir en este rollo así más de resistencia, pues intentaré seguir esta línea y es lo que a mí me gusta. Si luego llega el día de mañana que ya no creo en nada, pues me dedicaré al pop y entonces os recomiendo que no me escuchéis. Y diréis, no os compréis mi disco, ni lo bajéis, ni nada. Si me vendo, no me escuchéis, no me caigáis los conciertos. ¿Y cómo fue que tú empezaste a dedicarte a la música? ¿Ya te dedicabas antes? Sí, sí. Yo, mi padre tocaba en un grupo. Mi padre tocaba en un grupo, entonces siempre he visto grupos de música y tal. Y con 3 años ya empecé a tocar la guitarra. Muy mal, la verdad, era mal, algo tal. Y siempre he estado en este mundillo, ¿no? Y siempre me ha gustado. Mi padre tocaba, mi tío también toca, otro tío que tengo también. O sea, nos juntábamos, tocábamos. Y es natural, es algo ya familiar. Y es mi vida ahora mismo. El Morralito te invita a que viajes en este mundo paralelo creado por la música. Thank you. de la globalización que en Génova mató. La esperanza de un mundo mejor, la esperanza de un mundo mejor. Para ser así sin razón, para ser así sin razón, para ser así sin razón, para ser así sin razón. De Caso Perdido, desde Tarragona, España. ¿Para ti qué significó haberte presentado en un espacio como el Chop? No, muy bien, muy chido, mira, aquí. Pero bastante gente, muy bien, un ambiente, la gente con pocos. Creo que nos falta ahí en España, que tengo conciertos, pero la respuesta del público es mucho menor. Aquí no sé si viene más de este último tipo de música, no sé, muy bien. Esperamos estar en ese momento tan destino y a ver si está igual que aquí, si esperamos un ambiente así, tanta gente como aquí. Preparando el disco que se iba a llamar Despierta Revolución. Queremos hacer una larga que primero eran 8 temas. Queremos hacer por lo menos 10-12 por ahí. Tenemos ya unos 5 temas compuestos y van a ser, de momento son temas más punk, pero tenemos más cañero. Y bueno, hablan de temas sobre la iglesia, sobre la invasión rusa, sobre España, sobre la crisis, los políticos. Y se nota bastante en los temas, el sonido del grupo está madurando. Soy más compacto y se nota como una evolución. Me llamo Víctor, pero me llaman Alon, y la banda Caso Perdido. El instrumento que tú utilizas. Yo el bajo. ¿Para ti qué significó el haber realizado esta gira? Es algo muy muy importante para nosotros, porque México siempre ha sido un referente en la música ska punk, y bueno, nos hacía mucha ilusión porque también a través de MySpace y bueno, internet y tal, hay gente que nos seguía, que le gustaba, y para nosotros llegar aquí a tocar a México es llegar a la cumbre, es tocar en uno de los países para mí más importante dentro de esta música. Pues significa mucho porque nosotros siempre intentamos con nuestras letras defender todas las injusticias que hay en el mundo, ¿vale? Y en Chiapas es algo más cercano, sobre todo esa letra de Tamayo, porque él siempre ha tenido mucho mucho aprecio hacia la cultura mexicana y para nosotros nos llena mucho tocar esa canción, y más aquí, en la tierra donde podemos decir lo que pensamos. ¿Y tú ya te dedicabas de un inicio a la música, o cómo fue que te integraste? Sí, bueno, ya hace ya unos 10 años así, o 12, que tocaba antes en una banda de thrash metal, y luego, bueno, llegué con esa banda y les hacía falta un bajista para varios conciertos, y bueno, lo probé para hacerles el favor y llevo 4 años con ellos tocando. Y durante esta evolución, ¿tú cómo has visto el cambio del público? Yo, pues muy hacia mejor, la verdad, porque al principio, anteriormente con la otra banda, no hacíamos este tipo de ska, eran temas más serios, más punk, y ahora decidimos hacer un cambio, que entró Pau, y el público mucho mejor, mucho más animado, nosotros nos gusta, vamos, muchísimo más. Que el rock es una forma de vida, nosotros, ni por suerte ni por desgracia, tenemos nuestros trabajos, y en nuestro tiempo libre, con nuestro sacrificio, pues intentamos mostrar a la gente la música que nos gusta, lo que hacemos, y nosotros disfrutar encima de un escenario, y si la gente disfruta, más bien lo pasamos. Ojalá España aprendiera de México en este aspecto, porque en España tenemos mucho problema, intentan siempre boicotear todos los eventos que se intentan realizar y tal, y no tenemos un chopo, no lo tenemos ahí. y esto es una gran muestra de que la gente, de que el pueblo que le gusta esta cultura puede disfrutar de ella. Y de cara a todos los grupos nuevos que pueden tocar aquí, por ejemplo, es una oportunidad única. Un saludo a toda la gente que nos sigue, que de verdad que me queda sorprendido desde ayer que llegamos. Mucha gente que nos sigue y que nos aprecia, y eso para nosotros no tiene precio. Eso no tiene precio. Pues yo me llamo Oscar, pero todo el mundo me llama Bilbo. Mi banda es Caso Perdido, soy batería. ¿Para ti qué ha significado el venir a México? Pues lo más grande que he hecho en mi vida hasta ahora. ¿Y tú cómo viste la reacción del público? ¿Ya era algo que te esperabas o algo nuevo? Es muy buena ha sido. Mucho mejor que en los conciertos de España. O sea, a mí me ha gustado, he venido aquí y estoy flipando, como decimos allí. Es genial esto. Hombre, yo hace 10 años era teclista y nos robaron los instrumentos y se dejaron la batería, me dio por probarla y así hasta hoy en día. Batería. Empecé como todo grupo, como todos los baterías, supongo, tocando punk. Y después ya fui un poco haciendo variedades, un poco de latino, un poco de country, un poquito de cada estilo. Toco mucho, pero no sé tocar nada, básicamente. Muchas gracias a todo el mundo que ha venido a vernos y a la gente que nos apoya. Haciendo frente al paramilitar por su tierra y su cultura. De marginación, solo hay un arma, tomar la palabra contra la represión. No se cumplieron los acuerdos San Andrés, otra mentira del poder. Y esa tierra que quieres alambrar, ni tiene dueño ni se deja pisar. La dignidad sigue pie contra el paramilitar, sigue pie de aquí no podrán pasar, sigue pie la lucha por la dignidad, sigue pie contra el paramilitar, sigue pie de aquí no podrán pasar, sigue pie la lucha por la dignidad. ¡La lucha sigue!